Pero no la vamos a llamar como médico torrinolaringóloga, sino que la vamos a llamar como parte integrante de un nuevo consultorio que se abre en el Hospital Pirovano y que no es un consultorio de otorrino específicamente, ¿no, Doc? Nosotros estamos con mucha alegría y primero el compromiso que tenemos quienes conformamos este consultorio, que bueno, aunque parezca extraño, pero no lo es, también los otorrinolaringólogos y laringólogas y laringólogues ocupamos también de los consultorios de diversidad. La verdad que nosotros nos comprometimos en el Hospital Pirovano varios médicos, desde, por supuesto, la inquietud de uno que dijo, tendríamos que abrir esta posibilidad de los consultorios amigables o sensibles a la diversidad sexual, y así empezamos un trabajo que casi lleva un año de ir conformándolo, y ya hoy lo podemos mostrar y podemos, por supuesto, recibir a todos los pacientes que puedan venir a visitarnos al Hospital Pirovano. Sí, ojalá se multipliquen estos espacios tanto como para que un día, más temprano que tarde, no tengamos que decir más consultorios amigables y no amigables, ¿no? Y todos sean consultorios que garantizan derechos y que sean abiertos a todas las personas, ¿no? Bueno, de eso se trata, claro. Claramente. Sí. Este consultorio garantiza el derecho de las personas a tener una calidad, una salud de calidad, por sobre todas las cosas, universal, gratuita, del hospital público, y donde quienes conformamos este espacio, donde, por supuesto, estamos acompañando el recorrido de aquellas personas que decían transitarlo, nosotros estamos para brindarnos absolutamente. Y si querés te cuento un poco cómo está conformado. Claro, sí. ¿Les parece? Bueno, esto surgió un poco de la idea del subdirector de nuestro hospital, del doctor Marcelo Newman, que es médico ginecólogo, contactó a quien es hoy el jefe del servicio de ginecología, el doctor Hernán Filippo, y a través de ellos empezaron a llamar a distintos profesionales, porque esto es lo interesante, ¿no? Más allá de que hay algunos médicos, que están, hay una fonoaudióloga, la licenciada Jorgelina Colombo, la jefa de trabajo social de nuestro hospital, la licenciada Maitena Fidalgo, psicólogas, la licenciada Carbone, Cecilia Carbone, tenemos la jefa de endocrinología, la doctora Silvia Salvaya, la doctora del CESAC, la doctora Karina Isa, la realidad es que la doctora Villafaña también de ginecología. La verdad que todos nos pusimos a ver de qué se trataba esto y adentrarnos en cada una de estas de nuestras especialidades para poder conformar este grupo que acompañe quizás en un todo a aquellas personas que vayan, que decidan la transformación o la transición. Bien. También hay gente de cirugía plástica, ¿no? Yo estoy tratando de acordarme. Sí. El doctor de Bujanda, Diego sí. Bujanda, también del servicio de urología. La verdad que lo que intentamos, y también de obstetricia, también contamos con la doctora Claudia González. La verdad que lo que intentamos entre todos es estar, no sé si las respuestas totales, pero sí acompañar en cada una de las etapas que quienes nos visiten puedan solicitar, necesitar o ante cualquier duda, no necesariamente tiene que ver con un tratamiento médico o con una cirugía instituida o programada o lo que fuese, sino solo por el hecho de saber qué puede hacer, cómo puede estar mejor, allí estamos todos nosotros para poder acompañarlo. Y esto va a funcionar los días viernes, ¿no, Mariela? Bueno, un poco la idea, el consultorio de diversidad del Hospital Pirovano funciona los viernes de 8 a 12. Lo que tienen que hacer es muy, muy sencillo, presentarse en la ventanilla 4, puede ser ese mismo día o puede ser durante la semana, pedir un turno para el consultorio de diversidad, y ya todo el hospital está también con mucha alegría para poder recibirlos desde todas las personas que lo conformamos, desde quienes están en las ventanillas, las secretarias, los secretarios, las enfermeras, los enfermeros. La verdad que estamos todos muy comprometidos con estas acciones de los consultorios amigables, que obviamente lo único que están haciendo es nada más y nada menos que acompañar en los derechos a las personas. Sí, me imagino también que este acompañar en los derechos, digo, porque por ahí, no sé, quienes nos están escuchando no tienen por qué saberlo, ¿no? Siempre va a ser un tránsito como absolutamente singular, ¿no? Y el tránsito que cada persona decida hacer de la manera que lo desee, ¿no? Pues me parece que es como una de las características más importantes de estos espacios, ¿no? Que la idea es escuchar a las personas para ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Y justamente poder brindarle todas las herramientas para poder garantizar los derechos, ¿no? Cualquiera fuera, porque te vuelvo a decir, no dependen nada más si necesitan un tratamiento médico o la realización de tal o cual cirugía. Nosotros estamos ahí para acompañarlos. La realidad es que parte de una decisión y parte de una idea, y la verdad que nosotros lo que hicimos fue plasmarla, reunirnos entre todos nosotros, empoderarnos y pensar que este era un espacio que hasta el momento el hospital Pirovano no lo tenía, pero que sí, también era un derecho de nosotros los trabajadores de la salud a poder brindarlo y a poder recibir a todos esos pacientes para darles respuestas, así que estamos aprendiendo. Y en esto de aprender implica, por ejemplo, utilizar el lenguaje inclusivo, que tanto nos cuesta, ¿no es cierto? Y que hasta a mí ahora en estos momentos me está costando, pero en esto de aprender también les pedimos a los pacientes que nos tengan paciencia. Claro. Porque estamos aprendiendo todo el tiempo, no medicina claramente, pero sí a cómo transitar estos espacios. Así que es un ida y vuelta y es una construcción colectiva y eso es muy bueno. Creo que alguien que por lo menos en la parte de fono colaboró mucho con nosotros y que le mandamos un beso grande es el licenciado Luis Otero. Para nosotros Luis Otero es una inspiración en lo que se refiere a todo el desarrollo de la voz en las personas trans, sobre todo en la feminización de la voz y en todo lo que eso implica. La verdad que ha hecho un trabajo de larga data. Ellos han empezado a escribir de qué se trataba todo esto, así que para nosotros fueron a quienes nosotros, la licenciada Colombo como yo, participamos para que nos puedan ayudar y ver cómo comenzábamos desde nuestra área. Así que sí, todo el agradecimiento para Luis. Sí, para y Luis también Otero, para vos. Y para Ariel Aguirre. Y claro, que trabajan juntos y que ellos trabajan en los CESAC del Ramos Mejía. Exacto. Que tienen un grupo impresionante de chicas trans donde hacen un trabajo fantástico para que cada una de ellas encuentre su voz. Porque de eso se trata, un poco como decía Eugenia, ¿no es cierto? Que cada uno encuentre su camino y nosotros acompañarlo. Bueno, encontrar la voz también significa esto. Uh-huh. Encontrar el lugar, encontrar la proyección, la personificación, todo esto. Uh-huh. Ellos no solamente le dieron visibilidad, sino que le dieron un marco de investigación y a su vez, a través de esto, generaron un marco teórico para que todo el resto podamos estudiar, leer y entender de qué se trata. Invito a todas aquellas personas que quieran venir al Hospital Pirovano, que queda en la avenida Monroe 3555, que es en el barrio de Coghlan, muy cerquita de las vías del tren, muy cerca del barrio de Belgrano, de los subtes, tanto del B como del D, los días viernes en la ventanilla 4 de 8 a 12 funciona el consultorio de diversidad. Tienen que ir a la ventanilla 4 para pedir el turno, pero funciona todos los días viernes de 8 a 12 el consultorio de diversidad y nada más. Les estamos esperando. Bárbaro. Bueno, Mariela, muchas gracias. Esto pasó acá.

de donde ya estaban secuestrados. Bueno, lo que era Monseñor Pucco. Plaza también. Plaza, un fascista total, Aguer, un fascista total. Hay mucho Bergoglio que sabía a quién derivar algunos casos. Bergoglio con que Piki. Salvó gente igual, salvó a alguna gente, padrino de hijos de amigas mías que estaban en la defensa de derechos humanos. Uh-huh. Así que había una corriente, pero claro, había también mucho miedo y el cuidado ese de que servía a veces tener algún gesto si la persona desaparecía también, ¿no? Ese flagelo que es la deuda, ¿no? Acá yo estoy horrorizada todos los días. Y hoy escuchaba y estaba más horrorizada, porque ya lo está aceptando el nuevo candidato también, sí. Que hay que regularlo, sí. Pagarlo, porque la deuda se paga. Es decir, que hay que anular todo lo que deja este gobierno, todo hay que anular. Por supuesto. No es que modificar o cambiar, no, hay que anular lo que firma este gobierno. Si no lo entienden así estos candidatos, les va a ir mal. Nos va a ir mal al pueblo. La plaza tiene magia. Uh-huh. La hacemos nosotros la magia. La hacemos reuniéndonos, abrazándonos, mirándonos a los ojos. Uh-huh. Todos nosotros podemos, no tenemos esos pecados de agredirnos, de tratarnos mal. Creo que cada día vemos que tenemos que estar más unidos en ese amor militante, en ese amor de convencimiento, de tener confianza en nosotros mismos, ¿no? De que el país lo están hundiendo, pero no van a poder con nosotros y nosotras. Bueno, lo vamos a levantar. Ojalá que la Argentina se cambie, que se dejen de decir la grieta, la grieta, y que la gente pueda ser feliz. ¿Cómo nos despedimos en la plaza? ¿Querés? Bueno, sí, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Muchas gracias, Nora. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Tengo una idea. Mientras intentamos establecer comunicación telefónica con Juan Mascaró, precisamente el director de la película Escuela Bomba, Dolor y Lucha, en Moreno. Juan, Nico Rosales te habla de este lado, te damos la bienvenida junto a Carlos Morquio al programa Tengo una Idea. Hola Nico, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia y a los compañeros que están ahí. Bien, estábamos en principio anunciando la importancia de la proyección de la película y ahora estaba comentando la conferencia de prensa que están anunciando para mañana miércoles. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, mirá, inicialmente la convocamos desde la mesa de directores, que es un espacio de asociaciones, de organizaciones de cine de todo tipo, de ficción, en general de cine independiente, pero ficción y documental, realizadores nosotros. Y bueno, de alguna forma se disparó un nivel de adhesión y participación que tiene que ver con el momento que se está viviendo de, claro. de crisis y de situación crítica realmente del cine. Ha habido 500 adhesiones entre asociaciones y cineastas, técnicos, productores, gente de cine, y están llegando cartas para ser leídas mañana en la conferencia de prensa de todo el país, incluso de sectores del mismo Instituto de Cine, como los Espacios Inca, que están denunciando la situación de abandono, de desamparo que están teniendo, y bueno, y por supuesto la producción regional, ¿no? Lo que es filmar hoy en las provincias, que es prácticamente algo imposible. Claro, claro. Así que bueno, todo un panorama que tiene que ver con distintos puntos, centralmente el de la exhibición de cine, que no tiene espacio hoy el cine argentino, menos el cine independiente y el documental, la necesidad de un nuevo plan de fomento, que es, digamos, como la reglamentación de la ley de cine para poder destinar los fondos al cine, hoy está concentrado en pocas manos y atiende, digamos, casi que le tira las sobras, digamos, al cine documental y al cine independiente. Nosotros con eso no estamos para nada de acuerdo, creemos que la ecuación tiene que ser inversa, que los fondos del Estado tienen que estar en los sectores que más lo necesitan y no hay que en las productoras grandes que por ahí pueden realizar sus películas sin apoyo del Estado o con menos apoyo, ¿no? ¿Sabés qué, Juan? Ya que mencionás esto, estaría bueno aclarar lo que no todo el mundo lo sabe. Es que hay un imaginario social que cree que, digamos, los destinos del Inca parten de los impuestos, por ejemplo. Y no es así. Es un fondo especial. ¿De dónde sale ese fondo? Es un fondo que sale de las entradas de cine. Uh-huh. O sea, el Inca es un ente autárquico que maneja su fondo cinematográfico, que sale centralmente, también de otros lugares, en menor medida, pero centralmente de las entradas de cine, claro, de todas las películas, ¿no? Del cine argentino y de las películas que se ven en todas las salas privadas y estatales del país. Ahí se forma el fondo de cine. Según la ley de cine, la mitad de ese fondo, que es el 50% o más, tiene que estar destinado a la producción de películas. Eso hoy se está incumpliendo, no está ocurriendo, y el dinero ha sido subejecutado, pasado de un ejercicio a otro en todos estos años en el Inca, y en algunos casos también puesto a la especulación financiera. En el 2017 descubrimos que había cerca de 700.000 millones, si no me equivoco, con el número, puestos en especulación financiera, en bancos. O sea, el dinero no estaba disponible para las películas, sino ahí. Claro. Así que ahí hay un incumplimiento de la ley de cine. Otro tema que tiene que ver con la ilegalidad en la que está entrando el Inca, o la que viene ya desarrollándose, es que no están nombrados dos órganos de cogobierno que son esenciales y que están dispuestos también por la ley de cine, que son el Consejo Asesor y la Asamblea Federal. Para que escuche, digamos, para que entienda por ahí alguien que no es de cine y demás, es como si el presidente gobernara sin Congreso y sin Senado, más o menos, y estableciera las pautas a seguir solo a partir de decretos o de decisiones unilaterales sin control ni con gobierno, ¿no? Claro. Si te enganchás recién a escuchar La Retaguardia y tengo una idea, te contamos que estamos en conversación telefónica con Juan Mascaró. Él es el director del documental Escuela Bomba y Lucha en Moreno. Volviendo a la peli, al documental, elegiste un tema fuerte. ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, toda la historia que hemos contado un poco este último tiempo de la censura, también vinculada al Instituto de Cine, que es, nosotros creemos que es un eje también que no es aislado. La película fue censurada porque no fue puesta en los cines estatales. Claro. Pero además ha habido muchas situaciones de temor, de amedrantamiento, de persecución a los trabajadores mismos del instituto, de las áreas de cultura. Recuerdo, por ejemplo, el Festival de Cine hace 2 años donde no pudieron hablar los ganadores ni los jurados. Fue eso medio un escándalo internacional porque había prensa de todos lugares y eso tuvo que ver con Abeluto en cultura y también, obviamente, con el Inca. Y esto de Escuela Bomba fue un episodio más de este tipo, ¿no? O sea, claro, la película no se pudo estrenar, la pasamos en la puerta del cine, vinieron cerca de 1.000 personas esa noche. Impresionante. Y a partir de ahí se dio vuelta un poco la taba porque en realidad mucha gente que no la conocía empezó a enterarse de que la película existía, a pedirla para pasarla. Hoy la están pasando en centros culturales, en gremios, en escuelas, en todo el país, y ha habido cerca de 30 proyecciones ya en agosto y algo así como 4.000 espectadores, espectadoras, debatiendo los temas de la película, que en definitiva era lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? O sea, el tema de la educación pública, la infraestructura, claro, la denuncia de la situación de Moreno y de las muertes de Sandra y de Rubén. Así que bueno, estamos muy, muy cansados atrás de la película siguiéndola, pero felices porque no funcionó esto de acallarla, ¿no? De alguna forma. Proyecciones maratónicas, podríamos decir, ¿eh? Impresionante. Y ahí ya hay 2 o 3 juntas. Mirá, hay un grupo de 10 compañeros que estamos siguiendo las proyecciones y distribuyéndonos para poder estar medio en todos lados y acompañar la película, ¿no? Y hoy la estamos moviendo en un circuito de salas y espacios culturales que está, en la ciudad de Buenos Aires, está mostrándose en este circuito que es MECA, Movimiento de Espacios Culturales y artísticos, que va a haber 14 proyecciones en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar ahí publicando por dónde se la puede ver en general. Sí. en distintos barrios de Cava, ¿no? Sí, Juan, ¿hay algún sitio o Facebook, algún lugar donde se pueda ingresar y vaya anticipando dónde se va a proyectar la película? Sí, tenemos una página de Facebook, no es gran cosa, pero ahí pueden ver. No, por eso. Que eran los posteos donde vamos poniendo por semana las fechas. Tiene el nombre de la película, Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno. Y después mandamos, algunos mails ahí por las redes en general, estamos tratando de difundirlo. Entonces, Juan, para concluir, digamos, ¿la película no se va a proyectar en el Gomón, digamos? La película por ahora no. No. No hemos recibido ninguna notificación acerca de eso. Nosotros seguimos reclamándolo. Esta semana vamos a hacer una presentación a través del CELS para que el Inca dé alguna explicación pública y formal mediante carta por escrito de las razones por las cuales la película no puede ser exhibida en el circuito de cines estatales. Y además mañana la actividad, entre todos los puntos que estamos reclamando, uno es Abajo la Censura y Escuela Bomba al Gomón. Comentaría, Juan, que la película fue producida por el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, ¿es así? Sí, yo formo parte de ese espacio. La universidad pública, como ustedes saben, también está atravesando una tremenda crisis de presupuesto y de falta de recursos y esta cruzada de alguna forma de salir a la calle con la cámara, hacer la película aún en condiciones muy difíciles, es parte de un proyecto político, de política cultural y audiovisual del Departamento de Educación ahí de la UNLU. Es el primero, esperemos, de varias incursiones en temas de la comunidad con una metodología de diálogo y participativa para que la universidad no mire solo hacia adentro ni propagandice sus actividades como única política de comunicación, sino que empiece a hablar de los temas que la sociedad también considera centrales e importantes. Te felicitamos por el laburo que venís haciendo, apoyamos a la película, la vamos a difundir y por supuesto seguimos en contacto. Mientras tanto te mandamos un abrazo grande. Bueno, yo les agradezco mucho, hemos hablado con distintos programas de muchas radios alternativas, comunitarias, toda una red muy solidaria de compañeros y compañeras que han estado atentos a estos temas y que son el motorcito permanente para disputar este sentido, ¿no? Y más allá de algunos momentos donde estos temas adquieren más masividad y están en otros medios, creo que son como los imprescindibles, ¿no? Dale, Juan, abrazo grande. Un abrazo. Chao, saludos. Estuvimos en comunicación telefónica con Juan Mascaró. Él es el director de Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.